mis manos y sentir esas cosas que uno siente cuando se ama. Quiero ser quien desnude hoy tu cuerpo y mañana te pregunte si lo hiciste por placer o porque me ama. Déjame ser tu primera vez, te lo pido. Necesito saber si tu amor es tan mío como él lo he sentido. Quiero ser tu primera vez, por Dios te pido. Ese amor que yo siento por vos, por ninguna mujer lo he sentido. Sentir esas cosas que uno siente cuando se ama. Quiero ser quien desnude hoy tu cuerpo y mañana te pregunte si lo hiciste por placer o porque me amas. Déjame ser tu primera vez, te lo pido. Necesito saber si tu amor es tan mío como él lo he sentido. Quiero ser tu primera vez, por Dios te pido. Ese amor que yo siento por vos, por ninguna mujer lo he sentido.